Yo sé que vos estás ahí con tus amigos buscándome a mí. Y sé que vos ya volanteas, que en el barrio salí a patrullar, que en el barrio salí a patrullar. No dice Bigui, inspector. Como vos, no de vigilancia como vos.